ella es una rompecorazones. Qué bueno, yo también. A ella la jodieron sus amores. Y bueno, a mí también. Por eso esta noche que se pone atrevida conmigo. No me sigue, no la sigo, pero igual me tiene mejores amigos. Pa' mí esa carita es un vicio. No sé quién la hizo. Cuando la nena le mete hasta abajo, sí que tiene oficio. Pa' mí esa carita es un vicio. No sé quién la hizo. Y todavía no puedo entender que alguien no la quiso. Ey, mami, si me calienta más que este verano. Esa cintura yo tengo en la mano. Si te animas, metemos la tercera. Tu amiga, ¿qué es lo que? Salió en top, ella está en mi top. Follow motherfucker, she don't give a fuck. Su piel chocolate, mo, quiero darle un mordico. Si me das el lock, te doy lollipop. Me gusta el shortcito apretado. Busca ropa pa' mostrar el bronce. En la feria ella pone el tao. Todos los perros le dicen wow. Me gusta el shortcito apretado. Busca ropa pa' mostrar el bronce. En la feria ella pone el tao. Mami wow. Pa' mí esa carita es un vicio. No sé quién la hizo. Cuando la nena le mete hasta abajo, sí que tiene oficio. Pa' mí esa carita es un vicio. No sé quién la hizo. Y todavía no puedo entender que alguien no la quiso. Ella es una rompecorazones. Qué bueno, yo también. A ella la jodieron sus amores. Y bueno, a mí también. Por eso esta noche que se pone atrevida conmigo. No me sigue, no la sigo, pero igual me tiene mejores amigos. Esa carita es un vicio. No sé quién la hizo. Cuando la nena le mete hasta abajo, sí que tiene oficio. Rusher King, yeah. DJ Dao 2026, hey. De Argentina que la traje. Mami, nos fuimos sin equipaje.